Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Mejor dicho, si nos escuchan un lunes entre las 2 y las 4 de la madrugada, que es cuando el programa se repite. Hoy, lunes 18 de agosto del año 2008, comienza una nueva sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Contrabanda FM, esta radio libre, alternativa, independiente, no comercial de Barcelona. Su página web, www.contrabanda.org. Por ahí nos pueden seguir si están fuera del área metropolitana de Barcelona, fuera del país, fuera, anda a saber tú si en otra galaxia también nos pueden seguir con internet. No lo sé, todo es posible. www.contrabanda.org. Y en Barcelona, el 91.4 de la FM. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Jazz, blues, rhythm and blues, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy les quiero presentar el último trabajo de una cantante, una señora que a mí me gusta muchísimo, la señora Cassandra Wilson, de la cual tengo ya una buena cantidad de dos o tres vinilos y el resto en CDs, pues no sé, unos 13, 15 discos de esta mujer. Me gusta muchísimo. Pero antes de dejarles con el último trabajo de Cassandra, quiero recordar el disco con el cual descubrí a esta mujer, un álbum del año 1987, editado por el sello alemán JMT, Subatomic Blues, se llama este tema, incluido en ese álbum que se titula Days Away, Cassandra Wilson. We are merely actors in the frame that unfolds each day. Changes the way we live. Everything's in motion. We are shadows dancing on the walls that adorn the halls of my father's house. Control the flow of the line. but it's only illusion. Patterns in your eyes. We are like the islands in a stream, so alone it seems. Sandra Wilson, de este álbum del año 1987, Days Away, del sello JMT, sello alemán. Esta mujer es originaria de Jackson, Mississippi, nació un 4 de diciembre de 1955. Casada con un saxofonista de jazz en los inicios, no sé si todavía sigue casada con él. Tras una breve temporada en New Orleans, se traslada a principios de los 80 en Nueva York, donde se unió al colectivo Bass y comenzaría a grabar a su nombre y a colaborar con músicos de la talla de Steve Coleman o Greg Ausby. Sus primeros discos fueron para el sello JMT, justamente este sello del cual estoy presentando, o le presenté este tema, y que fue justamente este disco, Days Away, el primero en forma de vinilo. Lo que le estoy haciendo escuchar ahora es un CD, en forma de vinilo, conocí y escuché por primera vez a Cassandra Wilson. El sello JMT era un disco en aquella época, un sello en aquella época, que iba un poquito más allá, digamos, del jazz convencional, o del jazz que se hacía en ese momento, intentando pues ir ampliando un poco o ir empujando esas barreras que siempre, pues, cuando hay creatividad, se intentan traspasar. comenzó a trabajar con Steve Coleman y su grupo Five Elements, que era un grupo de estos rompedores, innovadores. Hace una gira por Europa con el grupo, que era un jazz contemporáneo, teñido de funk, rap. Iban mucho más allá, les decía, de las cosas que se hacían en ese momento, inclusive de las cosas modernas que se hacían en ese momento. Participó en una gira europea del grupo, con el grupo Chicago, y el año 87 graba este disco, Days Away, con la contribución de Steve Coleman. Bueno, y así sigo descubriendo a la señora Cassandra Wilson, y posteriormente, ya después de haber escuchado unos cuantos discos de ella, ya de llevarle la pista, aparece en forma de CD una reedición ahora de un álbum del año 1997, es decir, 4 años después de este disco, de el primero que yo tengo de Cassandra, para el mismo sello alemán, JMT. Aún seguía a comienzos de los 90 con el sello JMT, sello alemán. El disco 4181, y como título Cassandra Wilson, She Who Weeps, ella la que llora. Y la voy a hacer escuchar de este álbum una composición que está compuesta por Cassandra Wilson y Steve Coleman. Me imagino que Cassandra habrá escrito la letra y Steve Coleman la música. El título, Out Loud. Otro blues en la voz de Cassandra Wilson. De a poquito nos vamos a ir acercando, de aquí a un par de temas más, a el último álbum de Cassandra. Mom's singing church out loud. les había dicho que era un blues, pero no era un blues, sino un tema ya lo han podido comprobar, más bien funky, este que nos acaba de interpretar la señora Cassandra Wilson del álbum She Who Weeps, She Who Weeps, ella la que llora. 1991, sello JMT. Bueno, entre aquel primer disco, This Way, y este, uno del año 87 y este del 91, pues ya había tenido la oportunidad de escuchar y conocer muchísimo más a Cassandra. Ella también ha estado por Barcelona, dentro del Festival de Jazz de Barcelona, de hace un par de años. Es para mí una decepción. Pero, no sé, seguramente un repertorio no del todo bien elegido, una noche a lo mejor no de las mejores de ella, o mía, no sé. Pero la opinión de unos cuantos conocidos y gente que sé que entienden de jazz y más que yo, me atrevería a decir, pues era eso que... Digamos, era coincidíamos en eso, en que había sido una noche no demasiado afortunada de la señora Cassandra Wilson, teniendo en cuenta otros conciertos de ella que he visto en otros festivales por televisión. Y en fin, dejémoslo a un lado, una mala noche la tiene cualquiera. Pues eso, que iba descubriendo cada vez más álbumes de la señora Cassandra Wilson. El registro de ella es muy amplio. Ya hemos visto en ese primer tema un blues, en este un tema mucho más funk. Y ahora, antes de dar paso al último disco de ella, me voy a un álbum. Estoy saltando así de forma... Bueno, es cronológica, pero para darles a ustedes una aproximación a esta mujer. Este es un álbum del año 2006. Seguramente es el disco anterior. No sé si el año pasado sacó otro, pero este es un álbum que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, porque es un álbum bastante acústico, donde ella inclusive también toca en algunos temas la guitarra acústica. Pero es un tema, un disco, perdón, muchísimo más acústico que los anteriores. Les voy a hacer escuchar, estaba dudando entre hacerle escuchar un tema un mano a mano con Marc Ribot, uno de los músicos que aparecen en este disco. Pero primero les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título It Would Be So Easy. Podría ser muy fácil. Un tema de Wilson, Sianquia y Elizondo y Pier Santo. Son muchos de ellos miembros del grupo que la acompaña. Cassandra a la voz, Marc Ribot a la guitarra, Kifu Sianquia, el teclista, Reginald Veal al bajo acústico, Mike Elizondo, uno de los también de los coautores del tema, al bajo eléctrico, y Jail Bellerose a la batería. Escuchemos en primer lugar este tema y presten atención por favor al trabajo de guitarra de Marc Ribot, que es un guitarrista que a mí realmente me encanta y me fascina. It Would Be So Easy, la voz de Cassandra Wilson. Back home, I kept thinking about that. time it took, and I knew that I was wrong. You made me cry, oh, you made me cry, oh. I cannot see where. Podría ser tan fácil. La señora Cassandra Wilson y la guitarra eléctrica del señor Mark Ribot, un excelente guitarrista. 1985. Claro, hay un par de discos anteriores. El Songbook de los 85 para el sello JMT, si no lo tengo, pero el segundo, Point of View, magnífico disco también para el sello JMT. Ella grabó hasta el 90 con este sello. Y el último que grabó para ese sello fue justamente el trabajo anterior, She Who Weeps. Point of View se llama aquel álbum del sello JMT. Clásicos. Después hay un álbum en directo que hizo para el sello Polygram en 1991, After the Beginning, Dance to the Drums, Again para Columbia, este no lo conozco. New Moon Dota, ya aquí comienza a grabar para el sello Blue Note, fantástico. Traveling Miles, sello que hemos, disco que hemos presentado aquí, un homenaje a Miles Davis. Belly of the Sun, fantástico. Things Standards, vuelve otra vez a grabar temas estándares de jazz. Y así sigue la señora Cassandra Wilson. El año 2006 estamos presentando justamente este álbum, no les había dicho el título, Thunderbird, para el sello Blue Note, 2006. El primer tema que escuchamos, It Would Be So Easy, con la guitarra eléctrica de Mark Ribot, más el resto de la guitarra eléctrica, perdón, de Mark Ribot, y el resto de la sección rítmica. Y ahora un tema que les decía, un mano a mano con Mark a la guitarra, un dúo, Cassandra a la voz y Mark Ribot a la guitarra. El tema del título, Lost, perdido, Cassandra Wilson. Nos interpretaba Cassandra Wilson de su álbum Thunderbird del año 2006, grabado para el sello Blue Note, y aquí en un magnífico dúo con Mark Ribot, Cassandra Wilson a la voz. Espero que coincidan conmigo en la magnífica voz que tiene Cassandra y en la forma en cómo la trabaja, desde esos graves profundos a toda esa gama amplísima de registro, ese registro tan amplio que tiene Cassandra. Blues, funk, música más contemporánea, música con más influencia africana, o un álbum que ella graba después de años en Nueva York, regresa a Nueva Orleans y graba un álbum magnífico, ya presentado aquí, pero algún día lo voy a traer otra vez. Y llegamos ahora al último trabajo de Cassandra de este año, Loverly, también para el sello Blue Note. Se grabó, bueno, salió este año al mercado, pero se grabó en agosto, hace un año, se grabó este disco. Concretamente, fíjense ustedes la casualidad, se grabó entre los días 13 y 17 de agosto de 2007, es decir, ayer se cumplía exactamente un año a la fecha en la cual este disco se grabó, en los Petit Bois Studios en Jackson, Mississippi, exactamente la ciudad donde nació Cassandra Wilson. En este disco, Cassandra toca varios estilos, desde una versión que hace de Black Orfeo, a estándares como Lover Come Back to Me, o como este tema, muy popular en la versión de la orquesta de Duke Ellington, y cuyo título es Caravan. Y por favor presten atención a la versión de Cassandra Wilson de su álbum Loverly. Caravan. Above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. You are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Upon a caravan, sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of a caravan. Resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Meet me here beneath the blue. My dream of love is coming true within our desert caravan. Within our desert caravan. Sandra Wilson, de este clásico de la orquesta del señor Duke Ellington, Caravan, del álbum editado este año, el 2008, por el sello Blue Note, Loverly. Bien, y les comentaba que este álbum se terminó de grabar. Se grabó hace exactamente un año, del 13 al 17 de agosto del 2007 en Jackson, Mississippi. Y en este álbum, Cassandra nos muestra una vez más ese amplio repertorio de matices en el cual ella nos interpreta y hace suyos y los reinterpreta, por decirlo de una manera, temas clásicos, como un tema que creo que hace un par de programas, y si no fue el programa pasado, lo escuchamos en la voz de Louis Armstrong, y si no fue el pasado programa, ha sido en uno anterior. Es un clásico del repertorio de New Orleans, y un clásico en el repertorio de Louis Armstrong, y ahora escucharemos la muy personal versión de Cassandra Wilson de este St. James Infirmary. Cassandra. He puesto otro tema, si me permiten. Paso a pinchar el tema que corresponde y aquí lo tienen. St. James Infirmary, Cassandra Wilson. James and friendly. Saw my baby lying there. He was stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so fair. Let him go, God bless him. Wherever he may be, he can look this whole wide world over, and he'll never find a sweet girl like me. When he died, I dressed him in straight lace shoes, a box back coat and a Stetson hat, and put a $20 gold piece on his watch chain. So the boys will know that he died standing pat. woman like me. When he died, I dressed him in straight lace shoes, a box bag coat, and a Stetson hat. I put a $20 gold piece on his watch chain, so the boys know he died standing at. James Infirmary, la señora Cassandra Wilson, de su último álbum de este año 2008, titulado Loverly, y este tema, que es un tema clásico de los grupos de New Orleans o del jazz que se hacía en aquella época. Uno de sus máximos intérpretes, el señor Louis Armstrong, y aquí lo podíamos escuchar en esta versión algo funky de Cassandra, de su último álbum, Loverly. Cassandra, que en este álbum, grabado el año pasado, hace justamente un año, regresó a su ciudad, Jackson, en Mississippi, para grabar este álbum. Me imagino que debe ser para ella, como ya lo fue para unos 5 o 6 años atrás, en otro álbum que sacó muchísimo más cercano a esas raíces de allí de Nueva Orleans. Me imagino que volver a su ciudad natal como un paréntesis después de su vida en Nueva York debe ser como, no sé, salir de aquella vorágine que me imagino que es Nueva York, para ir a un sitio mucho más reposado, más calmado, y donde ella, me imagino, que se encontrará más a gusto. Jackson, Mississippi, donde ella nació allí un día X del año 55, un 4 de diciembre del 55. Seguimos con este álbum Loverly y es sus versiones de estos temas, como un blues. Este es directamente un blues que va, inclusive, así como St. James Infirmary, es un blues, pero de típico de grupos de jazz. Este That's My Broom es un blues de aquellos ya más guitarreros, ¿no? That's My Broom. Hay magníficas versiones de grandes bluesmen. Y aquí Cassandra nos hace su versión muy personal, muy original de este clásico, Dust My Broom. I'm getting up soon in the morning, I'm leaving just my broom. Getting up soon in the morning, and I'm leaving just my broom. Boyfriend, that girl that you've been loving, she can have my room. I'm gonna write me a letter, I'm gonna telephone every town I know. Said I'm gonna write me a letter, and I'm gonna telephone every town I know. Well, if he ain't in West Helena, he must be in East Monroe. Every downtown girl he sees. I don't want no man who wants every downtown girl that he sees. Well, he's a no good donkey. They shouldn't allow him on the streets. Hey, hey, hey. He must be in Ethiopia somewhere. He must be in Ethiopia somewhere. Must be in Ethiopia somewhere. Cassandra. Y esta versión del tema Dust My Broom, Dust My Broom, de este álbum Loverly. Y para cambiar el registro de lo que estamos escuchando ahora, pero siempre con el mismo álbum, Loverly, editado este 2008, sello Blue Note. Les voy a hacer escuchar un tema, es un clásico. Se titula The Very Thought of You. Vendría a ser como ese Very Thought. Es como un poco difícil de traducir, ¿no? Porque es como el verdadero pensamiento de ti, o El pensar en ti, the very thought of you. Sí, lo que puede provocar el pensar en ti. Cassandra Wilson, del álbum Lovely. Hemos ido presentando a lo largo de esta hora. Ya llevamos, bueno, un poquito menos de una hora, porque comenzamos con unos minutos de retraso. 52 minutos llevamos de programa, exactamente. Hemos estado acompañados por la voz de Cassandra Wilson. Es habitual que este programa comience siempre con una voz femenina. Y en este caso, como la señora, pues tiene un disco nuevo en el mercado, disco que aún yo no había presentado. En estas tardes noctámbulas, a ritmo de jazz, blues, de rhythm and blues, que tenemos como cita cada lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM, pues lo hago ahora y les hago a ustedes partícipes de este nuevo disco de Cassandra y también, pues, de la voz de esta mujer que a mí personalmente me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Es de estas voces actuales, a pesar de que ella lleva ya unos cuantos años, desde finales de los 70 en el mundo de la música, y esos son tranquilamente 38 años, pues yo diría que es una de las voces actuales. Hay, lógicamente, cantantes más jóvenes que Cassandra, pero que aún están allí trabajándose su permanencia en los escenarios, que no es fácil. Es fácil que una compañía discográfica te descubra, entre comillas, te haga un buen lanzamiento, te venda como la nueva estrella del jazz, y después de un segundo disco y después de 3 años ya nadie se acuerde de ti. No es el caso de Cassandra. The very thought of you. El pensamiento, o mis pensamientos hacia ti. Un clásico, Cassandra. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that anyone ought to do. I'm living in a kind of a daydream. I'm happy as a queen and foolish though it may seem to me that's everything, the mere idea of you. Longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I am near to you. I see your face in every flower and your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. been foolish, though it may seem. To me, that's everything, the mere idea of you. The longing here for you. You'll never know how slow the moments go. I am near to you. I see your face in every flower, and your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love, my love, my Cassandra Woods. A la voz y el contrabajo del señor Reginald Veal. Y este tema, titulado The Very Thought of You, solo el pensar en ti, de su álbum Loverly, editado por el sello Blue Note, su último disco, Loverly. Ahora sí que llegamos al último minuto de la primera hora de programa. Programa que estamos dedicando en su primera parte a la señora Cassandra Wilson y su último álbum. Lo que hemos hecho ha sido un preámbulo de escuchar algunos temas así de forma aleatoria de discos anteriores para ir despertando un poquito la curiosidad para escuchar a Cassandra en este su último disco. Un disco que tiene una serie de versiones que hace Cassandra de temas de muy distinta índole. Tiene una voz hermosísima, efectivamente. Una voz hermosísima, nos dicen por aquí en una ventanita del chat de Gmail, que de paso se los doy. Es una buena forma de interactuar. Es el mail del programa y a su vez, si tú tienes Gmail, pues podemos interactuar en directo. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Ya lo ves, el último tema, ya lo han podido escuchar. Un clásico, un estándar clásico. La versión que hace Cassandra del tema anteriormente, That's My Broom, un blues de aquellos bien guitarreros urbanos. Anteriormente St. James Infirmary, Caravan, un tema de la orquesta de Duke Ellington, y ahora ya se los había, creo que así, dejado caer al inicio, hay una preciosa versión que hace Cassandra Wilson de un tema de el guitarrista Luis Bonfá, de la banda sonora de una gran película brasileña, Orfeo Negro. Es la tragedia Romeo y Julieta, pero llevada a las calles de Río, a las favelas y en época de carnaval. De ese Orfeo Negro, en inglés Black Orpheus, vamos a escuchar la versión que hace Cassandra Wilson en este su último disco. Of a fool. in the life of a fool. The sad and the long, lonely day I walk the avenue, hoping I'll run into the lovely side of you. Sandra Wilson y este tema titulado Black Orpheus, Orfeo Negro, tema de la banda sonora de la película del mismo título, una película brasileña. Tiene sus años, diría yo que es de los años 60 o algo así. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Esa es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, de Dream Band. Cassandra Wilson, qué hermosísima voz y qué buen uso hace Cassandra de ella, moviéndose en todos sus registros, funk, blues, baladas. La última, ¿qué quiere que les diga? Son de esos temas que te ponen la piel de gallina. Cassandra Wilson, su último álbum, Loverly, editado este año por el sello Blue Note. Un 16 de agosto, hoy es lunes 18 de agosto del año 2008. Lunes 18 de agosto, por lo tanto es el día, como cada lunes, salvo alguna excepción, por faena o vacaciones o lo que sea, salvo error o omisión, como dicen en términos legales, cada lunes nos reunimos aquí de 4 a 6 de la tarde en torno al jazz, al blues y al rhythm and blues, estas sobremesas noctámbulas especialmente dedicadas a todas y todos ustedes, noctámbulas y noctámbulos. Buena tarde a tu Tom, que se transforma en una buena madrugada cuando lo escuchen en diferido el próximo lunes, ahora sí, ya en horario noctámbulo, de 2 a 4 de la madrugada. Hoy es lunes 18 de agosto, así no sé de qué se extrañan. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. En el supuesto caso, en el caso extremo, que no puedan escuchar el programa en directo los lunes de 4 a 6 o los lunes al siguiente lunes de 2 a 4 de la madrugada, pues, el hecho de escuchar este programa por primera vez o haberlo escuchado en contadas ocasiones les haya despertado la curiosidad y quieran saber un poquito más de qué es lo que se ha emitido en programas anteriores, está el podcast. ¿Cómo llegan allí? Muy fácil. Abren su navegador y en la barra superior escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí se les abre la página del podcast y tienen a su disposición todos los programas del año 2007 más los programas que se han emitido este 2008. Y como hago dos programas, uno los lunes por la tarde en Octambuls y los martes un montón de músicas, si quieren curiosear en todos estos programas de forma selectiva, a mano derecha donde dice categorías, pues clican en Buenas Tardes Noctambules, por ejemplo, y se les va a abrir una página exactamente igual a la primera, pero ya solo con los programas de esta categoría, ¿vale? No solo jazz.contrabanda.org. Hoy, 18 de agosto, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué lo digo? Porque un 16 de agosto, es decir, hubiera sido este pasado sábado, de haber estado todavía entre nosotros, si se hubiese, tal vez, bueno, no creo, porque si nació el año 29, pues ahora tendría 79 añitos. Sí, tal vez si se hubiese cuidado más, si no hubiese hecho un abuso bastante considerable de la heroína, si hubiese controlado su adicción a más temprana edad, pues no hubiera muerto a los 51 años, como murió el señor Bill Evans. Williams John Evans. Bill Evans. Nació el 16 de agosto de 1929 en Plainfield, New Jersey. El señor Bill Evans, que desde el punto de vista técnico ha sido uno de los, bueno, no dos o tres, porque si digo dos o tres mejores dotados pianistas de toda la historia del jazz, me estoy dejando fuera a otros que seguramente estaban igual o también, o inclusive mejor dotados que Bill Evans, digamos entre los 10 mejor dotados de la historia del jazz. Comenzó muy temprano, en 1954, una vez cumplido el servicio militar. Hay gente que dice que en lo que se refiere al piano moderno en jazz, hay etapas. Una podría ser Art Tatum, antes y después de Monk, y la otra sería antes y después de Bill Evans. Y hay gente que actualmente se está preguntando si es antes y después de Brad Mehldau, pero no me atrevería a afirmar esto último. Lo que sí, y no solamente lo digo yo, sería demasiado pretencioso decir que en lo que se refiere a la evolución de la música de jazz, y concretamente al piano y a los pianistas, hay definitivamente un antes y un después del señor Bill Evans. A dos días de lo que es su aniversario, lo voy a recordar con algunas composiciones. Su discografía es amplísima. Su participación en los inicios con una serie de los músicos más considerados y músicos que forman parte definitivamente de la historia del jazz, como dijo con Charlie Mingus en el 57, con Art Farmer en el 58, con Lee Konitz en el 59, con Jimmy Giuffre, con Oliver Nelson, después con Miles Davis en aquel álbum grabado el año 1959, Kind of Blue. También hay una amplísima discografía de Bill Evans con sus tríos. Ha tenido a lo largo de su vida, yo creo que tres o cuatro tríos importantísimos, pero también tiene discos a piano solo. Tengo aquí uno del año 1968, editado por el sello Polygram. Se grabó en septiembre y octubre de 1968 en el Webster Hall en Nueva York. Se editó bajo el sello Verve. Y se titula simplemente Bill Evans Alone, Bill Evans Solo. Les voy a dejar una hermosísima balada de Paul Francis Webster y Johnny Mandel. A Time for Love, Bill Evans. A Time for Love. Así se titulaba este tema de Webster y Mandel, grabado el año 1968. Año en que Bill Evans ya estaba consagrado como un gran pianista, pero si nos vamos años atrás, cuando por primera vez, el año 1959, graba un disco a su nombre, bajo un título bastante premonitorio, New Jazz Conceptions, Nuevas Concepciones en Jazz, un álbum que dejaba ver lo que vendría después, pero que Ryan C. solo vendió en su momento 800 copias. Su segundo álbum, un extraordinario Everybody Digs Bill Evans, a todo el mundo le gusta Bill Evans, se obtuvo el favor del público, sí que lo obtuvo, pero su legado para la posteridad comienza cuando forma una magnífica colaboración musical con dos músicos extraordinarios realmente, Paul Motion a la batería y un jovencísimo contrabajista, Scott LaFaro, 7 años más joven que Bill Evans. En poco menos de 2 años, entre diciembre de 1959 y junio del año 61, esta alianza inter pares revolucionó totalmente el concepto del trío de piano, abandonando el viejo esquema de acompañantes junto o frente a un solista principal, para sustituirlo por un diálogo a tres voces que se complementaban perfectamente, pasando la voz solista de uno a otro sin que hubiese, como era tradicional, una sección rítmica, bajo y batería, simplemente haciendo de acompañamiento para el solista. Con este trío grabó 4 discos de una calidad extraordinaria, siendo el más logrado el famosísimo Waltz for Debbie, grabado en el año 61 para el sello Riverside, grabado en el Village Vanguard de Nueva York. Les haré escuchar alguno de esos temas grabados en el Village Vanguard, pero en primer lugar les quiero hacer escuchar de este trío de Bill Evans, con Paul Motion a la batería, Scott LaFaro al contrabajo, del año 61, febrero 2 de 1961, un tema que lleva por título, ahora mismo se los digo, esto forma parte de un extensísimo trabajo que salió en una caja y en el cual creo que hay 10 discos en total. 8 discos, si no me equivoco. Con todos los trabajos de... No, 12 discos. En 3 cajas de plástico cuádruples. Y todo esto dentro de una cajita de cartón. Y llevaba por título Bill Evans, The Complete Riverside Recordings. Bien, de uno de esos 12 CDs, el que hace el número 3, vamos a escuchar este tema que lleva por título Come Rain or Come Shine, el señor Bill Evans. Thank you. de Bill Evans, su primer gran trío. Lo componían Bill Evans al piano, Scott LaFaro al contrabajo, un jovencísimo Scott LaFaro, y Paul Motion. La grabación es de el año 1961, el 2 de febrero de 1961, y el título del tema que acabamos de escuchar era el número 3, Come Rain or Come Shine. Vamos a hacer no un paréntesis realmente, porque seguiremos escuchando a Bill Evans, pero en una grabación del año 1991 que se hizo en Suecia con esta cantante sueca, Mónica Zetterlund, acompañada, ya le digo, por el trío de Bill Evans. No tengo el disco, pero me llegó la grabación de ese disco en un cassette, así que lo que vamos a escuchar, y ríanse, en la época de las tecnologías y el internet y MP3 y todas estas cosas, un tema grabado en un cassette. Mónica Zetterlund, el trío de Bill Evans y la interpretación vocal de justamente el tema que acabamos de escuchar, Come Rain or Come Shine, Mónica Zetterlund. I'm gonna love you like no one's loved you, come rain or come shine. High as the mountain, deep as the river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like no one's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, oh, won't that be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you rain or shine. Mónica Zetterlund, esta cantante sueca, acompañada por el trío de Bill Evans, grabación del año 1991. Regresamos a el Village Vanguard en Nueva York, junio de 1961, junio de 1961. Ahí tenemos al trío Scott LaFaro y Paul Motion y Bill Evans interpretándonos un tema que está incluido, ya le digo, en esta triple caja de 4 CDs cada uno, que lleva por título Bill Evans The Complete Riverside Recording. Y lo que vamos a escuchar es la toma 2 de un tema que lleva por título All of You, el trío de Bill Evans. Thank you. Aplausos para el trío de Bill Evans. Bill Evans al piano, Scott LaFaro al contrabajo, Paul Motion a la batería. Junio 1961, en directo en el Village Vanguard. El álbum que escuchábamos anteriormente, donde Mónica Zettelung aparece acompañada por el trío de Bill Evans, cuando les dije el año 1991, fue cuando se reeditó ese disco en forma de CD, y que a mí me lo grabaron después en un cassette, que fue lo que escuchamos. Les di la fecha de 1991, que era el de la reedición, pero en realidad el álbum, que llevaba por título Waltz of Debbie, se grabó en 1964. Jackie Bill Evans murió, les decía yo, a la temprana edad de 51 años, el 15 de septiembre de 1980. 15 de septiembre de 1980. Justamente un mes antes, el 15 de agosto de ese mismo año, 1980, allí estaba un Bill Evans, que por la foto que hay en la contraportada de este CD del sello de West Wind, sello alemán, un muy, muy, muy desmejorado Bill Evans. 51 castigados años. Y ahí estaba, con su último grupo. Mark Johnson al contrabajo, Joe La Barbera a la batería. Esta grabación lleva por título His Last Concert in Germany, su último concierto en Alemania, y uno de sus últimos conciertos, grabado justamente un mes antes de su muerte ocurrida en Nueva York, el 15 de septiembre de 1980, a causa de una insuficiencia hepática, a consecuencia, ya les decía al inicio, pues de no haberse cuidado y de haber tenido esa gravísima adicción a las drogas que lo llevó a morir a los 51 años, un genio del piano, Bill Evans. Y qué mejor para a un par de días de su aniversario, que fue el 16 de agosto, él nació el 16 de agosto del año 29 en Plainfield, New Jersey, que escuchar de este último concierto en Alemania y uno de sus últimos conciertos un tema original de Bill Evans y posiblemente su tema más emblemático, Waltz for Debbie, Bill Evans. últimos aplausos que recibió Bill Evans en Alemania, justamente un mes antes de su muerte. El concierto se grabó, se realizó el 15 de agosto de 1980 en Bad Honingen, en Alemania. Y Bill Evans moría justamente un mes después, el 15 de septiembre del mismo año 1980, en Nueva York. Hemos querido en este programa recordar a un par de días de la fecha de su nacimiento, el 16 de agosto, a este grandísimo músico Bill Evans. Noctámbulas, buena tarde. Hemos llegado al final de una nueva sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Como habitualmente, tenemos esta cita aquí en Contrabanda los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí, de madrugada, a partir de las 2 y hasta las 4. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado hoy, tal vez por un poquito menos, no llegaremos a los una hora y 57 minutos, casi dos horas de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Hemos tenido hoy a Cassandra Wilson y Bill Evans con nosotros. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por la sintonía. No se olviden, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de Barcelona nos pueden seguir con nuestra página web www.contrabanda.org y el podcast, si nos quieren escuchar a cualquier hora del día y en cualquier lugar del planeta Tierra. No solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Muchísimas gracias, hasta el próximo lunes. Fins el proper dilluns. And for you, my friends, listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.